Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para descargarlos o bien para escucharlos cuando te apetezca. Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy, vamos a utilizar la música de Los Planetas, que han editado un EP con 4 canciones, una especie de continuación de lo que fue su último trabajo, La Leyenda del Espacio, ese magistral trabajo en el que fusionaban, pues yo pienso que como nunca se había hecho, el flamenco con el rock, con el rock tan personal que hace en la banda de Granada. Se trata de 4 canciones, 4 palos del flamenco y una magnífica canción la que nos van a prestar para comenzar con la sesión de hoy. Es este Yo le estoy pidiendo a Dios. Ellos son Los Planetas y tú estás en estado de hipnosis. Yo le estoy pidiendo a Dios. fantástico la síntesis que han conseguido los planetas en esta última etapa de este su último trabajo, La Leyenda del Espacio, considerado pues para la revista Rock Deluxe, por ejemplo, como el mejor disco de la década, de esta década que terminamos. Y en esta continuación, un EP de cuatro canciones llamado así Cuatro Palos, en el que se encuentra esa fantástica pieza que acabamos de escuchar, que se llama Yo le estoy pidiendo a Dios. Nos vamos hasta Nueva York para escuchar poco a poco, adelantándose pues canción a canción, lo que es el nuevo trabajo de Vampire Weekends. Esto se llama Cousins. Así, con final de traca, Vampire Weekend desde Nueva York, adelantando poco a poco lo que será su nuevo trabajo, un álbum que se llamará Contra, y en este caso con esta canción, tras el primer adelanto, Horchata nos dejan este Cousins. Nos venimos ahora a nuestro país, aunque con una banda que lleva en su nombre pues la capital japonesa, Tokyo Sex Destruction. Tienen nuevo álbum, se llama The Neighborhood, y nos dejan este brillante Cold Sweet. Son las nuevas canciones de Tokyo Sex Destruction. Yeah. el rock and roll brillante, redondo, con ese ramalazo soul de los catalanes Tokyo Sax Destruction, con su nuevo trabajo de Neighborhood y temazos como ese Cold Sweat que nos dejan en esta sesión de Hipnosis para darle paso a una banda sueca. Llegan desde Göteborg, se llaman Sambasedur, han sonado ya en alguna ocasión en el programa y ahora vienen a presentarnos lo que será su nuevo álbum, un álbum que llevará por título European y que se inaugurará con este single adelanto, una canción llamada Days. Ellos son Sambasedur. Si eres habitual de Hipnosis, ya sabrás que somos unos enamorados de la escena escandinava. Multitud de grupos que salen de esas latitudes, desde Noruega, desde Suecia. En este último caso, Sambasedur, este grupo que lleva funcionando desde el año 2005 y que ahora editan su nuevo trabajo European, con temazos saltarines llenos de colores, de fuegos artificiales como ese Days. Vámonos hasta el norte de España, hasta Getxo, para escuchar a un grupo con nombre de tenista, McEnroe. Un grupo todo lo contrario del anterior, un grupo introspectivo, un grupo triste, melancólico, como demuestran canciones como este, Los Valientes, McEnroe. Puedo verte cuando no me ves dormir. yo en tu corazón y te canto en una canción lo que nunca te digo. Si pudiera abrazarte tan fuerte, consiguiera quedar dentro para siempre. Moriría por ti. Moriría por ti como mueren los valientes. Escribiendo en el Ártico.